aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Pepa Pérez. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo aquí un sábado más con ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De Paradigma Radio. Vamos a estar desde ya, desde este momento, hasta la una del mediodía. Y bueno, esperemos que pasemos juntas una mañana agradable con mucha actualidad social de esta ciudad. Y como en los últimos sábados, está aquí mi querida Pepa Pérez acompañándome. Buenos días, ¿qué tal, Pepa? Hola, buenos días, muy bien. Y además un día que promete, ¿eh? Porque van a venir una serie de invitados que nos van a contar cosas súper interesantes. Y pedimos que nos apartéis de la radio. No lo perdáis, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues aquí vamos a estar y adelante, JJ en la técnica, vámonos. Como cada sábado, nuestro querido Guillermo Contreras, el maestro aquí que abre el aula en esta emisora, en este estudio Félix Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, aquí de vacaciones porque mis nietos ya están de vacaciones desde ayer. Pues no sé, yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el mes de agosto nos cogeremos unos días, ¿no? Porque tú también lo necesitas, ¿no, Guillermo? No, era una broma. Bueno, ¿y qué nos vas a traer, Guillermo, y qué nos traes? Mira, quería hablar de la contaminación ambiental que genera el transporte aéreo y el transporte marítimo. Tanto uno como otro son, digamos, los tótems del sistema, ¿no? Cuando se reúnen los gobiernos y las instituciones internacionales, las cumbres climáticas, y adquieren compromisos, magníficos compromisos que saben que no van a cumplir para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación ambiental, pues nunca incluyen el transporte aéreo y el transporte marítimo. Ponen limitaciones a la contaminación en el coche, en el vehículo privado, en la industria, en el sector residencial, en el turismo, en los sectores difusos que le llaman, ¿no? Pero nunca hablan del transporte aéreo ni del transporte marítimo, de manera que dos grandes contaminantes emisores, no solo de gases de efecto invernadero, sino también de otros gases contaminantes, pues andan por ahí con total impunidad. Vamos a hablar un poquito del transporte marítimo para que veáis hasta qué punto esto que yo llamo total impunidad, incluso me quedo corto, ¿no? Pienso que es una expresión un poco moderada. Mirad, la Organización Marítima Mundial permite que circulen, bueno, que el contenido en azufre, que es un gran contaminante del combustible que usan los barcos, sea 3.500 veces mayor que lo que se autoriza para el coche privado. En la Unión Europea, el combustible de los coches privados no puede tener más de 10 partes por millón de azufre, y sin embargo, lo que la Organización Marítima Mundial tiene autorizado son 35.000 partes por millón, 3.500 veces más de contenido en azufre, que es un gas tremendamente contaminante. ¿Qué ocurre? Que los barcos utilizan un combustible que es el fuel oil pesado, que es lo que no se puede usar para otra cosa, la porquería del petróleo, ¿no? Tiene un alto contenido en azufre, en cenizas y también en metales pesados, que los metales pesados son tremendamente contaminantes y muy peligrosos, ¿no? Fijaos, algunas cifras. Los 15 barcos más grandes que circulan en el mundo emiten tanta contaminación ambiental como 760 millones de vehículos. Vale. Solo 15 barcos, ¿eh? Poned en fila 760 millones de coches, ponerles, arrancarles y ver salir por sus tubos de escape contaminación. Bueno, pues 15 barcos, los 15 más grandes, emiten tanta contaminación como 760 millones de vehículos. En el caso concreto de los cruceros de lujo, que es uno de los grandes contaminantes ambientales en los mares, hay una gran corporación que es Carnival Corporation, que en el año 2017 emitió en las costas europeas 10 veces más contaminantes que los 260 millones de coches que circulan por Europa. Solamente una corporación, Carnival Corporation, emitió 10 veces más que todos los coches, 260 millones, que circulan en Europa. Esa contaminación se queda en los pulmones de las personas que viven fundamentalmente en las zonas costeras. Los países más perjudicados somos España, es Grecia, es Italia. También sufren esta contaminación otros países como Francia, etcétera, ¿no? Pero los más perjudicados somos España, Grecia, Italia, y las ciudades más perjudicadas, pues entre otras, está Barcelona, está Palma de Mallorca y también Venecia. En estas ciudades costeras del Mediterráneo viven 325 millones de habitantes. 325 millones de habitantes. Y el tráfico marítimo emite el 40% de la contaminación ambiental que afecta a estas ciudades. Se calcula que la contaminación ambiental provoca hasta la contaminación ambiental del transporte marítimo provoca hasta 6.000 muertes prematuras al año. 6.000 muertes prematuras, ya hemos hablado otras veces de los fallecimientos por contaminación ambiental. No son muertes repentinas, son gente vulnerable, que tiene enfermedades, gente mayor, en fin, y que en los picos de contaminación ambiental pues provocan fallecimientos. Así es que imaginaos el efecto que tiene la contaminación ambiental en las costas europeas. 6.000 muertes prematuras al año. Una pregunta, Guillermo. ¿Y hay otro tipo de combustible que no contaminará tanto para mover un barco? ¿Solamente se puede mover a través de este tipo de combustible basura, ¿no? Claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Lo que pasa es que este combustible basura cuesta muy poco. Y un combustible refinado cuesta bastante más. Y como aquí prevalecen los intereses mercantiles de todas las corporaciones, siempre están por delante de la vida. Nosotros siempre reclamamos que se ponga la vida en el centro de todas las políticas. Ahora mismo en la sociedad industrializada, en el centro de todas las políticas está el beneficio industrial. Es alucinante, vamos, es increíble. Y además ahora está muy de moda esto de los cruceros, ¿no? De ocio. Independientemente, tenemos también que tener en cuenta los barcos de pesca, ¿no? Imagino que ellos llevarán, no sé, a necesitar menos fuerza de tracción. Lo mismo. Claro, no, pero no es lo mismo. Esto va en función del tonelaje, desde luego, claro, para desplazar el tonelaje, claro, pero claro. Vosotras habéis visto cómo son los grandes cruceros que circulan por el Mediterráneo. Son pueblos de 5.000 pasajeros y 1.000 y pico tripulantes, pues 7.000 personas moviéndose por el Mediterráneo. Son auténticos pueblos. Es como si cogieras Adamuz o algún pueblo de aquí de la Sierra Norte y te lo llevaras a viajar por el Mediterráneo. Bueno, pues antes de viajar en un crucero habrá que pensarse lo mismo. Claro, asociados a los cruceros hay otros muchos daños ambientales. Está la propia contaminación de los residuos de los cruceros que terminan en el mar Mediterráneo. O sea que los cruceros evacuan sus aguas fecales, sus aguas sucias, las evacuan en el mitad del Mediterráneo. Pero esa es otra de las muchas. Si un día hablamos de los cruceros, podríamos ver los efectos ambientales en su conjunto que tiene este tipo de negocio. Pero yo quería centrarme en la contaminación ambiental, porque decía Pepa, ¿es posible otro tipo de combustible? Pues mirad, se están poniendo en marcha, se están tomando medidas, obviamente, porque esto es tremendamente alarmante, y se están definiendo determinadas áreas de control de emisiones en el conjunto del planeta, ¿no? Por ejemplo, en el mar Báltico, en el mar del Norte, en el canal de la Mancha, que se han definido como áreas de control de emisiones, la reducción de emisiones ha sido de hasta un 80%. O sea, que es posible, de hecho ya está siendo así, ¿no? Se ha limitado el contenido de azufre. Antes decía que la Organización Marítima Mundial permite hasta 35.000 partes por millón de azufre, pues se ha limitado a 1.000 partes por millón de azufre. Se ha dividido por 35. Esto ya ha generado una brutal reducción de las emisiones en hasta un nivel de un 80%, ¿no? Bueno, tremendo. Claro, es decir, poderse se puede, claro. Es más, se puede prohibir que circulen barcos por el barcos turísticos. O sea, legalmente tú puedes tomar las decisiones que quieras, porque incluso está, yo me imagino, en todas las constituciones, pero la nuestra está, el interés público lo primero. Y si un crucero, un gran barco, va en contra del interés público por lo que sea, pues se prohíbe la circulación de cruceros y ya está. O sea, es que es así de fácil. Es más, si es que ese es el futuro, o sea, esto va a ser, esto es insostenible. No hay, por un lado, tenemos que limitar las emisiones de CO2. Ahora estoy hablando solo de CO2. Antes, cuando hablaba de contaminación ambiental, hablaba de azufre, de dióxidos de nitrógeno, etcétera, ¿no? Pero tenemos que limitar las emisiones de CO2 por razones de cambio climático. Y es que además los combustibles fósiles están acabando, ¿no? Claro. Entonces, obviamente esto, el futuro es este. Si fuéramos capaces de anticiparnos al futuro, pues de una forma consensuada tomaríamos medidas que en este caso hay que, estas medidas tienen que ser radicales. Aquí no hay que andarse con tonterías. Hay que dictar leyes y decir, se acabó, se prohibió y aquí no entra un solo crucero. Y me llama la atención que últimamente está habiendo muchas campañas contra el plástico, porque el mar está inundado de plástico. Pero no se habla de que el mar también está inundado de azufre y de otras partículas contaminantes, del combustible, ¿no? ¿Por qué no se habla? Me imagino por los intereses comerciales de las empresas multinacionales, ¿no? Sí, hombre, se habla sectorialmente. Por ejemplo, cuando toca hablar del contenido de mercurio en el mar Mediterráneo, pues ya sabéis que en la cadena trófica el mercurio se va incorporando. Además es un metal que no se procesa, se va incorporando en los organismos, y los organismos, los grandes depredadores, digamos los atunes, por ejemplo, ¿no?, que es el que está más alto en la escala trófica, pues ese se ha comido su propio mercurio y el de todos los peces que se ha llevado para adentro, ¿no? Cuando se habla de los contaminantes hormonales, cuando toca hablar de los neonicotinoides, pues toca hablar y se habla. Pero si pusiéramos encima de la mesa todos los daños ambientales que sufre el Mediterráneo, que es una cloaca, ahora mismo es una cloaca, pues saldríamos espantados, ¿sale? Entonces es verdad, este mar, imaginaos todo lo que llevan los ríos españoles, perdón, los ríos europeos, vertiendo a la costa mediterránea. Incluso los grandes emisores de, sabéis que muchas ciudades de la costa vierten directamente al mar Mediterráneo en emisores que se introducen a un par de kilómetros mar adentro, ¿no? Ahí está saliendo toda la porquería de esos pueblos, ¿no? Así es. Entonces, claro que sí, el mar Mediterráneo es una auténtica cloaca, es un mar cerrado, no tiene, como los grandes océanos, no tiene el mismo nivel de renovación y se ha convertido en una cloaca. Habrá que hacer algo y actuar. Esta mañana nos levantábamos con una noticia, y es que esta ciudad registró en una década más de 7.000 muertes asociadas a la contaminación, al dióxido de nitrógeno, el ozono y otras partículas en el aire. Bueno, pues este es un dato que nos puede hacer ver que en 10 años 7.000 muertes en esta ciudad asociadas a la contaminación. Sí, esto es una simple regla. Es una simple regla de tres. Todas las instituciones, tanto el Ministerio de Salud como la Agencia Europea de Medio Ambiente o la Agencia Internacional de la Energía o del Medio Ambiente, todas reconocen que en España hay alrededor de 35.000 fallecimientos anuales, de fallecimientos prematuros por contaminación ambiental en España, ¿no? En Europa es medio millón, ojo, en Europa son medio millón de fallecimientos y en el conjunto del mundo 5 millones de entre 5 y 6 millones de fallecimientos, o sea, asociados solamente a contaminación ambiental, no lo asociamos a otros elementos. Entonces hacemos una regla de tres, y para 48 millones fallecen 35.000, para 320.000 fallecen X. Se despeja y se saca el resultado de X, y efectivamente... Pero que además, claro, es un resultado inmediato. Me imagino que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Pero una muerte inmediata, y en una década han sido 7.000 personas, ¿no? Es algo tan palpable. A lo mejor medir la contaminación en el mar, los daños que produce, sería más largo de ver. Pero sí, esto es que nos morimos, ¿no? En los estudios sobre contaminación ambiental se comparan las gráficas de niveles de contaminación, sobre todo los óxidos de nitrógeno, lo pones en una gráfica durante un mes y pones en la misma gráfica las atenciones en urgencias de los hospitales. Y resulta que son intercambiables las gráficas, es decir, cuando hay un pico de contaminación hay un pico de asistencias en urgencias, siempre. Entonces, obviamente, esos picos de asistencia en urgencias son por los picos de contaminación ambiental. Eso está perfectamente estudiado. Ya digo que las cifras que estoy dando son cifras del Ministerio de Salud, Agencia Europea de Medio Ambiente, en fin, son cifras que reconocen todas las instituciones. están todos los días en los medios de comunicación. ¿Y qué hacemos para evitar que esto ocurra? Nada que pueda molestar a los poderes públicos, perdón, a las grandes corporaciones, a los poderes económicos, o nada que pueda molestar al vecino que luego me va a votar o me va a dejar de votar, porque cuando lleguen los picos de contaminación por ozono, pues habría que suprimir o suspender directamente la circulación por el vial norte, por ejemplo, ¿no? La medida que han tomado en Madrid, Madrid Central, es una medida que afortunadamente la han comunicado muy bien, y yo creo que cuenta con una mayoría de la opinión madrileña, ¿no? Pero fijaos cómo ha respondido la derecha, ¿no? La verdad que sí. Han entrado a saco contra esta medida, que era una medida de salvar vidas, en definitiva. Sí, antes, bueno, has mencionado el ozono, ¿no? Antes parecía que estaba muy de moda hablar del agujero de la capa de ozono, pero eso es algo que ha desaparecido un poco de los medios de comunicación, ¿no? No nos hablan tanto del agujero que... El agujero negro. Entonces, ¿no? Claro que... ¿Qué pasa con eso? ¿Sigue agrandando el agujero? ¿Sigue? Y además, es que además le echan la culpa, la mayoría de veces le echaban la culpa a los aerosoles, ¿no? Encima, o sea, al ciudadano le echan la culpa de que como... Bueno, el ciudadano y la ciudadana somos muy, muy responsables. También somos responsables, ¿no? Pero... Claro, pero también tiene que asumir su responsabilidad, no los que fabrican ese tipo de aparatitos. Lo que pasa es que son razonamientos diferentes. Una cosa es el ozono que está en la estratosfera y que impide que pasen los rayos, no sé si son los rayos ultravioleta, que son perjudiciales para la salud. Una cosa es ese ozono que estaba siendo eliminado por los gases, los clorofluorcarbonados, los gases que... los gases, sobre todo, que emitían, bueno, que se cargaban en los aerosoles y en el aire acondicionado, ¿no? Aquello fue la eliminación del ozono que se emitía antropogénicamente, que emitíamos artificialmente la especie humana. Aquello fue un éxito más que se consiguió en muy poco tiempo, ¿no? Fue una casualidad el descubrimiento del adelgazamiento de la capa de ozono. Fue una casualidad, fue un científico que estaba estudiando otra cosa y se dio cuenta que en algunos sitios, sobre todo en la zona de la Antártida, pues estaba adelgazando mucho la capa de ozono. Se investigó el porqué y enseguida se tomaron medidas muy rápidamente. Pero una cosa es ese ozono y otra cosa es el ozono troposférico, que es el que encontramos, el que nos afecta aquí en las ciudades, ¿no? Córdoba es una de las 10 ciudades españolas más afectadas por ozono troposférico, porque se produce como el resultado de una reacción química entre los gases que emiten sobre todo los vehículos privados y las altas temperaturas. Entonces se produce es lo que llaman un contaminante secundario. O sea, los coches no emiten ozono, el ozono es consecuencia de la reacción química de la alta temperatura, sol y calor, con los gases que emiten los... Y entonces ahí ya está viendo, ya ha habido varios días que se han superado los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, pero el mes de julio y el mes de agosto van a ser prácticamente enteros meses superando umbrales de contaminación, con toda seguridad. Muy preocupante, la verdad, para el presente y el futuro de nuestras vidas y de las generaciones futuras, ¿no? Bueno, para reflexionar y para empezar por nosotras mismas, a empezar, bueno, pues a caminar, a usar la bici y a viajar y a disfrutar del entorno más cercano, no tener que irnos de crucero, ¿no? Eso sí. Claro, y sobre todo para mirar con las gafas ambientales todo lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, a los cruceros hay que aplicarles la lupa ambiental, al coche privado hay que aplicarle la lucha ambiental. Si se lo aplicamos a todo, a nuestra compra, a nuestro carro de la compra, cuando salgamos de un gran supermercado cargados con productos que vienen en bandejas de polietileno, pues apliquémosle a nuestro carro de la compra la lupa o las gafas medioambientales. Tiene que ser así para que podamos construir un entorno sano, no solamente el entorno, sino nuestra propia salud. Aquí hay un término que es el término salud planetaria, ¿no? Que es la salud de los ecosistemas y la salud de las diferentes especies que habitamos en ellos, la salud planetaria. Pues muy bien, nos quedamos con esa reflexión que luego nos hace pensar, y espero que a las personas que estén al otro lado, bueno, pues también les cambie un poco de hábito y entre todas podamos mejorar nuestro entorno más próximo. Muchas gracias, Guillermo, ha sido un placer. Gracias. Porque aprendemos muchísimo y luego nos deja ahí la conciencia un poquito... Sí, tocada. Pero para actuar siempre, ¿eh? Pero qué bueno empezar, qué tal como estamos, con unas reflexiones como las de Guillermo, ¿eh? Vaya que sí, muchas Muy bien, gracias. Pues nada, el sábado nos vemos. Es. No ha sonado el timbre todavía, no, no sé. No, a ver, es no que creo que no queda un poquito. Ahí está, ya nos podemos ir de la clase. Gracias, Guillermo. Adiós. Gracias.